escúchame si has de saber quién soy. Me encontrarás buscando mi canción, porque hay más en mi música que en mí. Y estoy cantando hoy para ti. Aquí están mis manos y mi voz. Espero que las quieras como son. Están llenas de amor que recogí y que ahora puedo darte solo a ti. Y es por ti, por quien habla mi canción. En ella tienes mis sueños, mis recuerdos y mi amor. Y es a ti, porque me has de compartir a quien estoy escribiendo lo que apenas sé de mí. Solo puedo darte lo que soy. Mi vida ha sido siempre una ilusión, un poco de verdad y mucha fe, un llanto de guitarra y lo que amé. Aquí están mis manos y mi voz. Espero que las quieras como son. Que hay más en mi música que en mí, y estoy cantando hoy para ti. Y es por ti, por quien habla mi canción. En ella tienes mis sueños, mis recuerdos y mi amor. Y es a ti, porque me has de compartir a quien estoy escribiendo lo que apenas sé de mí. Escúchame si has de saber quién soy, me encontrarás buscando mi canción. Que hay más en mi música que en mí, y estoy cantando solo para ti. Que hay más en mi música que en mí, y estoy cantando hoy para ti.